¿Y cómo están? Estamos de vuelta en el podcast de prueba desde el lado feo de la ciudad, o sea, por Indios Verdes les saluda el extremadamente feo. Y del lado igual feo de la ciudad, nuestro amigo Yodiel. ¿Cómo estás, Yodiel? ¿Qué tal, feo? Yo acá en el lado feo del país, el Estado de México. Sí, es el... pero fíjate que estamos en lados muy, muy diametrales de la ciudad, pero los dos están feos, güey. Sí, bastante. Eso habla mal de la ciudad. Sí, yo a esta hora ya no me gusta salir, güey, ya está bien culero por aquí. Y eso que son las 8. Acá está tranquilo, está eso. Fíjate que qué bueno que no llovió. Sí, a eso de las 4 de la tarde se veía que iba a caer un tormentón, así el cielo todo encapotado. Que te digo que yo salí y andaba por allá por bosques. Entonces sí, se veía que iba a caer un tormentón. Pero no, mira, afortunadamente no. Igual por aquí hace ratito llovió, pero muy poquito, muy leve, dije. Como tenía los auriculares estos grandotes puestos, ni lo noté, no lo noté mucho, pero estuvo tranquilo. Si notan que hago sorbos es porque estoy tomando un tecito, un té verde, muy rico. ¿Acorde al tema? Acorde al tema. Ah, es cierto, ni siquiera lo noté. Es acorde al tema. Y bueno, vamos a iniciar. Y yo quiero iniciar con, yo creo, esta sección nueva, que es el rant, el despotrique contra algunas cosas de actualidad. Y quiero molestar con, me estoy molesto con Nvidia por la mala publicidad. Bueno, no mala, es publicidad engañosa con sus nuevas tarjetas RTX, en especial, por ejemplo, la 2080. No manches, la bronca es que, no sé si tú llegaste a ver la noticia, no sé si, creo que no. No la he visto. No, bueno, la noticia es que sacaron una nueva serie de tarjetas, las RTX, con con una tecnología especial para la iluminación, que el chiste de esto es que se supone que trata mejor la luz, o sea, que emula bien el comportamiento de los fotones. O sea, iluminación, reflejo, sombras, todo esto. Se supone que ya lo maneja mucho mejor y la chica. Pero la bronca, voy a decir por qué. Voy a decir la bronca. Dicen, es que le ponemos un 30%, es hasta el doble de veces más poderosa que la GTX 1080. Pero hay una bronca. La GTX 1080 ya es bastante viejita. No es viejita, tiene como 2 años. Pero pues, es la ley de Moore. Tenía que ser mucho mejor. No, yo no pensaba en un, ay, que me llegó un 50%. Dicen, no, es que ya es un 30% más. Pero y ahorita con toda esa publicidad se vendieron todas. O sea, no la puedes comprar ahorita porque ya se vendieron todas. Wow. Pero pues 2 años ya es bastante, ¿no? En términos de hardware. No, pero ahí te va la onda. Por todo esto se vendió, pero ahí te va. No tenemos ningún benchmark, ninguna prueba, nada. No tenemos nada de esto, güey. No tenemos ninguna prueba de que no sea de los mismos fabricantes. Ese es el problema. O sea, que le dieron tanta publicidad y tanto bombo a estas tarjetas que todos la quisieron vender. Que todos la quisieron comprar, perdón. Y la compraron. Sí, la compraron y es como, todos se volvieron como locos. Les dio como el hype. Pues ahora sí que aprovecharon su fama, ¿no? Pues sí, pero no, es demasiado. La bronca. Hicieron un Apple. Lo más es... Sí, exactamente. A mí me caga porque normalmente esto deberían hacer primero las pruebas de gente independiente que no sea de Nvidia, porque ellos muy convenientemente la pusieron contra la GTX 1080, que ya que no tiene la misma, ni siquiera la misma tipo de memoria. La GTX 1080 es GDDR5. Y esta es este... No, perdón, es GDDR5X. Y esta es GDDR6. O sea, es como 3 veces más rápida. Y obviamente, pues sí, tienes que rendir muchísimo más. O sea, es muy conveniente que lo hayan comparado con eso. Digo, compararlo con una GTX 1080 Ti, que su ancho de memoria es mucho... Su bandwidth es muchísimo más grande que la GTX 1080. Es casi como la como la nueva RTX 1080. Ahí se van más o menos a la par, ¿eh? No llega más o menos como un 15% de rendimiento más alto. Digo, por esto digo que es publicidad muy engañosa. Obviamente con nuevas tecnologías y todo, eso está muy bien para los desarrolladores, pero no para los jugadores. Tú sabes que por ejemplo, en todas las tecnologías, siempre las primeras versiones son las que traen bugs, te traen problemas, y son las que son las beta test. Uh-huh. Sí, sí, sí. Como el teléfono que tienes ahorita, güey. Yo te dije, ¿ves que te dije que hay el Mi Mix 2? Y hay el Mi Mix 2S, que ese ya está fixeado y mejorado, y sí, ya está muchísimo mejor. Ya aprendieron de sus errores. Exactamente. Sí, me escuchas bien, ¿no? Sí, yo ahora te escucho mejor que hace unos segundos. Ah, es que ya me acerqué un poquito más el celular. Ah, ok. Ya, es que como no tengo las manos libres, nada más tenía los audífonos. Ok. Y pero bueno, ese es mi... ¿Cómo se llama? Mi rant de esta semana. Esta vez no es de anime, es de tecnología también. Muy saludable. Sí, es un poco más saludable que un rant de anime. Que me cagan. Y espérate, ¿cómo? Si es rant de tecnología español, al final tengo que decir dale un like, suscríbete y activa la campana de notificaciones y sigue en todas mis redes sociales. La campanilla. La campanilla de notificaciones. Está mal. Fíjate que ya aparece calca de todos ellos, sí. De todos los youtubers que te digan, ah, por favor suscríbete, dale click a la, dale like, dale la campana de notificaciones. Y de, güey, si quiero me voy a suscribir, si no, no, güey, chinga tu madre. Si te gustó este contenido. Exactamente, y comparte, claro. Ajá. Sí, pues sí, el negocio, hay que buscar el negocio. Parece que de eso viven casi todos los youtubers españoles. Sí, sí, sí, sí. Pues tiene que aprovechar su momento. Nah, es por la crisis, ¿eh? No tienen otra cosa que hacer más que hacer videos y tratar de monetizar llegando a los 10 minutos de video. Pues sí, pero si con eso puedes monetizar, ¿ya para qué trabajas después? Si lo haces bien. Ay, para lo que paga YouTube, por favor. Luego luego vamos a platicar de eso, porque sí es interesante el tema. Sí, sí, desconozco esa parte, pero sí, muy interesante. Te la voy a platicar luego. Pero bueno, vamos con el tema de esta semana. Y esta semana seguimos con el tema del espionaje. Más específicamente el espionaje industrial. Así es. Cuando lo que importa no es la patria, sino la plata. La plata te sirve en muchas patrias, así que lo entiendo. Sí, ese es como un tipo spin-off de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y como bien mencionas, ahora vamos a hablar del espionaje industrial. ¿Cómo definiríamos espionaje industrial? No sé, Coca-Cola espiando la fórmula de Pepsi. Sí, aunque ahí es poco probable. Las fórmulas de Pepsi, a ver por qué la Fanta le sabe mejor. Ajá. No. Que la Mirinda. Exactamente. Bueno, pues la definición formal vendría siendo que es la investigación ilegal de la competencia para obtener una ventaja comercial, ya sea por medio del método de fabricación de un producto o cualquier información que sea valiosa. Por ejemplo, próximas campañas, estados financieros, etcétera. Aquí yo traigo un par de ejemplos que viendo esta definición uno pensaría que esto es algo muy nuevo. Ahora que ya existen cuestiones como las patentes, los derechos de autor y cosas así, que el espionaje industrial es algo muy, muy novedoso. Pero sorpresivamente no es así. Yo encontré un par de casos bastante antiguos que son muestra de cómo desde siempre se ha buscado espiar a la competencia para obtener el beneficio propio. Y el primero de estos ejemplos se hace llamar la guerra de los espejos. Esta yo no me la sé, me la vas a tener que contar. Ok. Pues sí, esos espejos, esos artículos que afuera del metro nos cuestan 10 pesos, hubo un tiempo en que no fueron solo eso. Inclusive, aquí aprovecho para hacer un comercial, escuchen Noviembre en el Nocturno, hace dos o tres programas sacaron uno que se llama Medianoche en el Mundo de los Espejos. Ay, sí, lo escuché, está buenísimo. Está muy bueno. Entonces, sí, esos espejos que pueden ser ventanas a otras realidades o en telescopios nos ayudan a descubrir los misterios del cosmos o simplemente como un símbolo de la vanidad que tenemos los seres humanos. No siempre fueron así, no siempre fueron buenos y bonitos y baratos. Al principio, cuando se empezaron a usar, se usaban trozos de metal muy muy pulidos. Pero para principios del siglo XIV, en Venecia se inventó un método para elaborar espejos con mucha mejor calidad y más grandes. ¿Qué tan grandes? Pues estamos hablando de unos 40 o 50 centímetros, que ahora no nos puede parecer gran cosa, pero fue todo un logro tecnológico en su época. Y esto fue tan, tan importante que empezaron a ponerse de moda a lo largo de las cortes en Europa principalmente. Recordemos que en esa época, pues a lo largo de Europa, todo eran reinos, y reyes, y duques, y marqueses, y etcétera, y nobles, etcétera. Todos esos nobles pedorros horribles que odiamos tanto. Sí, esa fauna nociva que tanto mal han traído a la humanidad. Excepto el conde Vlad Tepes, que nos cae tan bien y nos ha inspirado tantas historias bonitas. Empalamientos y así. Sí, muy muy muy bueno. Entonces, en esa época los espejos eran tan caros que te salía más barato comprarte un óleo pintado por un gran artista, que eran un símbolo de estatus, eran elementos decorativos, y estos nobles no escatimaban recursos para obtenerlos. Todos estos recursos iban hacia Venecia, ya que ellos tenían el monopolio. Como mencionábamos hace un momento, ellos fueron los que desarrollaron la tecnología para hacerlos más grandes y de mejor calidad, y la conservaron con todos sus recursos, con todo lo que pudieron. Ahí conservaron toda esta técnica. Venecia tenía algo llamado el Consejo de los Diez, que era un órgano político que controlaba todos los negocios de esa ciudad. En ese entonces no era Italia, sino que era un reino aparte. Todos los estados actuales estaban desmembrados. Todos eran reinos diferentes. Pues este Consejo de los Diez estableció un control total sobre la técnica de producción para que nadie, ningún otro artesano, estado interesado, pudiera siquiera pensar en arrebatarle al estado de Venecia esta enorme fuente de ingresos. En ese entonces, en Francia, el rey era Luis XIV y gastaba dinero a manos llenas para obtener espejos, cosa que hizo que inclusive para el ministro de Hacienda se volviera algo problemático, porque pues estaba gastando demasiado dinero, por lo que decidió crear una industria propia para abaratar los costos, por lo que se apresó a obtener dicha tecnología. Fíjate, uno pensaría que los espejos es que es algo tan común ahora, es como, es un espejo, güey, es X, y es y antes era un artículo de super lujo. Sí, Sí, tú imagínate ahorita el artículo más lujoso que te puedas imaginar, el coche más lujoso, Bugatti Veyron. Ándale, algo así. Es de esos coches que alcanzan 400 kilómetros por hora. Yo creo que, bueno, antes no sé, pensaban que si corrías como a 70 kilómetros por hora, llegabas a esa velocidad, como pensaban que te ibas a desgarrar los miembros, o que la velocidad iba a ser tan alta que vas a viajar en el tiempo. Soportaría. Ajá, algo así. Sí. Pero bueno, así era antes. Sí, pues poco a poco nos vamos adaptando a las cosas nuevas. Entonces, digo, este señor Colbert, lo primero que hizo fue enviar al embajador francés en Venecia para empezar a comprar a estos maestros espejeros. Les ofrecían pues grandes cantidades de dinero, ascenso social, pero pues, se tenían que ir a Francia. Entonces, logró convencer a algunos. Pues obvio, si te ofrecen mucho más dinero y posición social, pues sí lo piensas. Entonces ahí se enfrentaron con el primer obstáculo, que es cómo sacarlos de Venecia sin que nadie se enterara. Entonces hicieron así un gran aparato. Llevaron 24 hombres fuertemente armados que los sacaron a escondidas a la medianoche en un barco. Ah, fue una operación Navy SEAL. Sí, totalmente. Qué loco. Entonces se los llevaron hasta Ferrara. Saludos, Arafli. Saludos. Y de ahí, Marita. Y de ahí de Ferrara se fueron en carruajes hasta París, donde cuando llegaron ya tenían montado todo un taller para que empezaran a trabajar inmediatamente. Cuando el embajador de Venecia en Francia se enteró de esto, alertó al Consejo de los Diez sobre lo que estaba pasando. Y pues al no tener todavía los materiales necesarios y la maquinaria precisa, pues fueron empezando poco a poco en ese taller francés, donde solo pudieron hacer espejos de 25 centímetros, que pues no era gran cosa. Pero si los dejaban, sabían que pronto iban a poder mejorar y llegarle a competir fuertemente a Venecia. Por eso se encargó de que este Consejo de los Diez tenía aparte lo que vendría siendo su brazo ejecutor, que se hacían llamar los inquisidores del Estado, a quienes se les mandó a que fueran a Francia y los regresaran al precio que fuera. Los llegaron, los visitaron y pues les empezaron a hacer guerra psicológica. Por un lado les empezaban a fomentar la nostalgia por su patria, sus familias que habían quedado allá en Venecia, y también que quieras que no los estaban amenazando de que pues qué mal que se quedó allá tu familia, qué tal si les pasa algo, uno nunca sabe, un accidente, algo malo les puede pasar. Entonces Colbert en Francia, ¿qué hizo al enterarse de esto? Pues contraatacó sacando de Venecia a todas las familias de los maestros espejeros, quitándoles así un este punto de presión que ellos estaban ejerciendo. Pero posteriormente, como no eran suficientes y había ciertos procesos que había que mejorar, uno de ellos era por ejemplo el azogue, que tiene que ver con el mercurio. Entonces cuando fueron a Venecia a sacar algunos maestros expertos en el azogue, ahí sí se enteraron rápidamente los venecianos y los fueron a perseguir hasta Basilea, los capturaron y los regresaron. Ahí sí ya no perdieron el tiempo. Sí, no, ya estaban alertas. Entonces, viendo que el chantaje emocional y las amenazas pues no habían funcionado muy bien, los venecianos decidieron ir un paso más allá y recurrieron al antiguo arte del veneno, teniendo como objetivo a Antonio de la Ribeta, que era el más conspicuo de estos maestros, el mejor. A principios de 1667, el embajador informó: el obrero se encuentra ahora en otro mundo. Desconozco si falleció por causas naturales o artificiales. Y pues se entiende, como hemos mencionado, en aquella época la gente se moría de una fiebre. Se moría de pena, güey. Sí, extrañaba su patria. Entonces, pues sí cabía la duda, ¿no? De que si se murió solo o alguien lo mató o qué había pasado. Pero como que para aclarar todas las dudas, unos cuantos días más tarde, otro maestro vidriero moría tras lo que se describe como un terrible sufrimiento. Entonces, al ver esto, pues todos los demás, bueno, la gran mayoría de los maestros vidrieros que se habían ido a Francia, pues decidieron regresar, pedir perdón a las autoridades venecianas y pues volver al trabajo. Esto pues detuvo prácticamente el intento de los franceses por tener su producción de espejos, por lo que tuvieron que firmar un acuerdo con los venecianos para la importación de espejos, así buscando algo que fuera más más justo, ¿no? Mejores precios y cosas así. Pero eso solo duró 5 años, ya que después este mismo Colbert prohibió ya totalmente la importación de espejos, confiando ya totalmente en la capacidad local, con un poco de lo que habían aprendido y cómo se fueron desarrollando a lo largo de estos 5 años, pues ya se sintieron lo suficientemente fuertes como para hacerlo. Ah, claro, como los chinos. Sí, exacto, buen ejemplo. Como los chinos que te copen una cosa mal, pero es, mira, lo hicieron con los smartphones, lo tenemos ahorita, lo copiaron todo. Al principio los eran súper malos, y ahorita son increíblemente buenos y baratos. Sí. Luego hablaremos del Andro Hugo que va a salir aquí en México con horribles características, pero ya es Android 8.1 y ya se siente en la gran chingada. Pero bueno, lo mismo pero más barato. Ajá, lo mismo pero más barato y feo. Sí. Y pues pero bueno, los chinos son buen ejemplo. Sí. Sí, es el ejemplo moderno de cómo se ha funcionado esto a lo largo de la historia. Y esa es la historia de cómo es el espionaje industrial en los espejos. Que mira, eso pasa mucho en las compañías de que te robo tus científicos, te robo tus investigadores, les ofrezco mejores prestaciones o lo que sea. Pero fíjate que muchas empresas y muchos sobre todo en Estados Unidos, en Europa, a lo que son los investigadores, les ofrecen muchas libertades para investigar muchas cosas. Si, por ejemplo, si la investigación le sirve a la empresa, pues se la queda a ella. Si no, pues que se lo puede usar el científico o darlo o dar una patente libre. Sí, los menos de los casos. No, pero sí hay que por ejemplo lo que es el rayo láser, ves que vino de la posguerra. Uh-huh. Y eso vieron cómo utilizar los militares y también lo dieron al público, pero digo las empresas tienen a sus científicos bien consentidos precisamente para evitar de todo ese tipo de espionaje industrial, de que se los roben a sus científicos. Sí, pues que pues es más fácil. Y es lo que están haciendo en China. Estaba viendo, no lo acabé de ver, empecé a ver un documental sobre cómo los chinos están mandando científicos a todo el mundo y luego los están regresando. Ah, claro, es buenísimo eso. Bueno, ¿qué otro caso me traes? Ah, traigo el caso del té. Sí, ya casi se me acaba. Ok. No, ya estoy tomando coñac esta vez. No manches. Es martes apenas, ¿no? Qué poca vergüenza tiene. Ay, ha sido una semana muy pesada. Y apenas es martes. Pero apenas es... Exactamente, apenas es martes. Y ya con alcohol, qué poca vergüenza. Bueno, mi té tiene té verde y agua, nada más. ¿Sin azúcar? Sin azúcar, claro. Órale, está bien. Aunque no me sorprende. Sí, porque soy un amargado, yo lo sé. Entiendo bueno, tantas cosas. Háblame de mi té, güey. Bueno, sabemos que aparte de ti, a los ingleses les encanta el té. Ay, maldita sea, tenías que sacar a los ingleses. Oye, sí, siempre saco algo de los ingleses. No sé por qué. Alguna razón debe de haber. Sí, algún molestarme. Día la descubriré. con esta gente que te empeñas en despreciar, fueron los primeros en importar el té a gran escala, y con esto lograron que China comenzara una política de comercio más abierta hacia el exterior. Importaban té, seda y porcelana, pero a precios exorbitantes, y lo que ellos buscaban era un intercambio comercial, pero China no compraba muchas cosas inglesas, por alguna razón. Entonces lo que a los ingleses se les ocurrió fue, pues, como buenos mercadólogos, crear una necesidad, y poco a poco introdujeron el opio, que pronto se convirtió en un producto sumamente rentable. Y que quiero dar una recomendación para que escuchen la guerra del opio que hizo Sebastián en la tertulia, es muy buena también. Okay. Más específicamente hizo la segunda guerra del opio. Sí, porque fueron varias. Sí. Es como la guerra de coletazos, la segunda. Sí, sí, cómo les pegó a los chinos el opio. Bueno. Sí, sí, quién sabe cómo les hubiera ido de no ser por eso, porque pues todas estas guerras los fueron mermando, los fueron disminuyendo poco a poco. Sí, ahorita no lo pensamos, pero antes China perdía a todos. Sí. Todo el mundo le ganaba a China. Bueno, entonces, como parte de esto, pues Europa quería parte del té y descifrar todos sus secretos. Y lo fueron intentando poco a poco. En 1763, el sueco Carl Linneo consiguió una planta, pero pues no pudo descifrar su procesamiento. Años más tarde, un señor llamado Lord McCartney consiguió varias semillas y las plantó en la India, pero los resultados no fueron buenos. ¿Mande? Me jodes, ¿que Paul McCartney consiguió semillas para Inglaterra? A lo mejor era un Lord antepasado. McCartney. A lo mejor era un antepasado, decir Paul. Sí. Malditos Beatles. Ya jodiendo a los pobres chinos desde 1700. No blasfemes, que el mundo sería mucho peor sin los Beatles. Ay, sí, cállate. Luego discutiremos de eso tú y yo. Ándale. Bueno, hasta 1812 nació en Escocia un señor llamado Robert Fortune, que se hizo botánico y eventualmente se enroló en una expedición a China, que tras una de las guerras del opio pues ya permitía que los occidentales llegaran a ciertas zonas a realizar estudios. Pero no del té, ya que esto era un secreto de estado, literalmente. Y así estuvo. Un secreto. Esto lleva más arriba. Ya vamos escalando de espionaje industrial a espionaje gubernamental industrial. Sí, pues es que así es. Es el bien que más beneficios le da a tu país se convierte en lo más preciado. Como aquí el petróleo, ve cómo lo cuidamos. No hablemos de eso, que no quiero tener depresión. ¿Ves por qué necesito el coñac? Bueno, pues este señor Fortune estuvo durante 3 años recorriendo varias partes de China, que entre las cuales estaban Hong Kong, Hanoi, Shanghai, que eran partes donde podían estar los occidentales. Pero él se dio cuenta de que si quería realmente aprender y sacarle provecho, pues necesitaba esforzarse un poquito más. Por lo que se esforzó por aprender el chino mandarín. Aprendió a desenvolverse con la gente del lugar, a comer con palitos chinos, y le fue bastante bien. Mandó grandes cantidades de plantas a Inglaterra para su estudio, e incluso descubrió que el té negro y el té verde son una misma especie, lo cual fue un escándalo en su época porque nadie lo podía creer. Eso es un shock, porque son lo mismo. ¿Cómo es la misma planta? ¿Sí? Sí, yo creo que eso sí me sorprende. Yo no pensé que los ingleses se seguían tragando eso de que el té negro y el té verde eran diferentes. Pues sí, pero mira, tuvo que venir ese señor a arriesgar su vida en China para enseñarnos eso. No, enseñarles eso a los ingleses. Los chinos lo sabían bien. Ah, sí. Nada más que les estaban viendo la cara. Ahora sí que estaban viendo bien fuerte la cara a los pobres ingleses. Sí, lo están engañando como a chinos, como se dice acá. Exactamente. Ahora, tiempo después, la Compañía de las Indias Orientales, y aquí recomendamos nuevamente a La Tortulia, su crossover con Los Abuelos, el capítulo Young Company y la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, para saber un poco más de esta compañía y su importancia. Entonces, esta compañía contrató al señor Fortune para que fuera y obtuviera directamente plantas y semillas de té y aprender todo acerca de su producción. ¿Por qué? Porque Inglaterra ya tenía territorios en la India y territorios con características similares a las que se encontraban en China, por lo que creían que ya teniendo la planta y el proceso, pues ya iban a poder producir té de calidad y tumbarle el negocio a los chinitos. Entonces, como ya mencionamos, esto era un secreto de estado, y si era descubierto, pues iba a ser lo más probable es que fuera ejecutado. Y se adentró en las profundidades de China, lugares donde ni siquiera Marco Polo había llegado. Como qué viajecito, güey. Qué viaje, güey. Sí, no, imagínate recorrer China en aquel China entonces. Es gigantesco, de por sí China es gigantesco. Sí. Y adentrarse en la China de 1700, sí, estaba pesado. Sí, aparte es de incógnito, porque como ya mencionábamos, pues él hablaba chino mandarín con fluidez, pero lo que hizo fue que se disfrazó, se rapó, se puso coleta y emprendió el viaje. Y le fue bastante bien, no fue descubierto, llegó a una zona llamada Tunche y Sunlo, que eran los lugares donde salía el té para Inglaterra, y empezó a aprender todos los secretos. Por ejemplo, uno de ellos, que a mí me dio risa la verdad, es que las hojas se teñían para hacerlas tener un mejor aspecto ante los europeos. Otra cosa que aprendió fue que tenían que evitar que las hojas estuvieran a ras del suelo, que estuvieran así bien elevaditas, y entre otras cosas. Fue a lo largo del trayecto, fue comprando semillas y plantas que iba ocultando con cuidado. Por ejemplo, otra de las cuestiones que aprendió es que las plantas de té se dejaban crecer al menos 3 años antes de cortarles las hojas por primera vez, y que se cambiaban cada 10 o 12 años aproximadamente. Y nada de esto lo hacían en la India, lo que explicaba que su té fuera de tan baja calidad. Otra cosa que hizo fue que diseñó unas especies de cajas invernaderos donde las semillas ya iban plantadas. De este modo las pudo transportar hasta la India. Imagínate el viaje de China a India en aquel entonces, pues sí, era bastante, bastante largo. Bastantes meses, supongo. Sí, bastantes. Ya para 1851 regresó con más de 13.000 semillas germinadas que se fueron directamente a la India. Y pues ya que andaba en esas, pues se le mandó a supervisar todas las plantaciones existentes, y ahí se dio cuenta de todos los errores. Y también empezó a traer chinos directamente, ofreciéndoles igual grandes cantidades de dinero para que vinieran a implementar los procesos. Regresó a China varias veces para empezar a perfeccionar su conocimiento, y también se llevó a interesar en la producción de la seda. Después lo contrató Estados Unidos, a quienes también les vendió semillas y plantas, y recorrió mucho, mucho mundo. Fue un aventurero de esos que ya no hay, de esos aventureros de la vida real. Y fue bastante exitoso, ya que a raíz de esto, Inglaterra dejó de comprarle tanto té a China. Sí, ya sabemos la historia. Y sí, exacto. Hasta que no llegó la electrónica, China empezó a levantarse. Exactamente, ahí fue cuando Inglaterra empezó a producir el té en la India. Y pues se les acabó el negocio a los chinos, y que empezaron otra vez a comprar mucho opio y todo esto. Más opio todavía. Sí, sí, sí. Y de hecho, nunca fue lo mismo el té de la India que el té de la China. Sí, ¿no? No, inclusive aún hoy todavía dicen los que saben, yo la verdad no tengo tan buen paladar, que sí hay diferencia. No sé, yo compro mi té verde ahí en el barrio chino, y supongo que es este verde no tan chino, porque pues es tranquilo, está relax. Pues sí, pero te lo venden como chino. Pero me lo venden como chino. ¿Qué tal que me están haciendo? Me están engañando como chinos. Sí. Y es de acá de Chiapas o de Oaxaca. Ah, sí, como el café que te venden de Chiapas que no es de Chiapas. Sí, más o menos. Pero bueno, esos son los casos que tú me traes. Yo te traigo un caso que es más, muchísimo más reciente, que es de hace algunos añitos, que son, no precisamente vamos a hablar de esto, de la NSA, de la famosa NSA, sino vamos a hablar de los programas que usaron estos tipos para espiar a todo el mundo. Sí, aquí no es espionaje industrial, aquí estamos, es espionaje a usted, querido escucha. Sí, si usted cree que lo espían, tiene toda la razón. Y si cree que puede hacer algo para evitarlo, hay muchas cosas, pero... ¡Ah! ¡Qué flojera, la verdad! Y realmente ya perdió toda la privacidad al darle aceptar a los términos y condiciones de cualquier cosa. Sí, que nadie lea, bueno, por demás. Exactamente. No, de hecho, si te pones a leerlo todo eso, te pierdes unas 3 horas al día, güey. Sí, por eso. De tu vida. Por eso nadie lo lee. Pero bueno, vamos con estas herramientas que usaba la NSA. Y el primero es el programa Prisma, que es un programa bastante poderoso. Creo que se asignaron más o menos unos 20 millones de dólares nada más para este programa. Es bueno, eso es lo que reportan oficialmente. Que seguramente ya lo habrán reemplazado por otros. No sé, Rainbow, algo. Yo creo, algo más fuerte que Prism. Ajá. Que el Prisma. El caso es que este programa lo que hacía era acceder a datos que tenían guardados compañías como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL. No sé por qué AOL si no es relevante. Skype es súper relevante. YouTube. Paltak, que yo no sabía que es un chat en vivo, y obviamente una de las últimas a las que pudo acceder fue Apple también. Ahí no crean que sus iPhones y sus iPads son súper seguros, no lo son para nada. Sí, no, nada es seguro. Sí, bueno, este bajo el amparo desde el 2007 se empezaban a recolectar esta información bajo el Protect America Act, que obviamente el objetivo pues obviamente en ese momento era vigilar a los terroristas. Con la excusa del terrorismo, mira, han hecho tantas barrabasadas como la Patriot Act y todas esas actas para cortar todos derechos individuales, libertades, todos esos. Precisamente eso permitió que pudieran recopilar todo este tipo de información sin pedir siquiera una orden. Eso es lo que hacía el programa Prism. Y bueno, lo que hacía este programa estaba bastante bien, porque funcionaba usando los filtros de datos de las compañías, como búsquedas, archivos, voz, perfiles, imágenes, post, todo lo que tú tenías grabado, todo lo que tú mandabas por ejemplo, a Facebook o a Skype, todo se quedaba grabado ahí, en sus servidores, obviamente, y Prism podía acceder a esto, obviamente. Ellos ponían, no sé, quiero ver una llamada de Skype de este tipo. Ahí buscaban en Skype, nada más filtraban llamadas. Bueno, obviamente ponían su objetivo, filtraban por llamadas y ya veían todo su registro de llamadas. Estaba, wow. Es como un enorme filtro de Excel. Uh-huh. Otro programa es el XKScore. Este está buenísimo. Creo que sigue funcionando. Este es un analizador de metadatos en contenidos de correos electrónicos y otras actividades de internet. Otras actividades de internet me refiero como búsquedas, lo que escribes en formularios, las opciones que marcas en los sitios web, tus clics, todo esto, esto es lo analiza. Y a partir del nombre se puede efectuar esa búsqueda con el número de teléfono, la dirección IP, palabras clave, el idioma, el tipo de navegador que utilizas. Y este analizador está continuamente recogiendo y analizando estos datos de internet, o sea, es en tiempo real. Wow, en tiempo real. Sí. De hecho, tiene una función que no sé si siga activa. Obviamente nosotros no podemos acceder a estos, a este tipo de programas porque son de seguridad nacional. No te lo venden en una USB en el centro. Estos tipos pueden ver en tiempo real lo que escribes. Buscando palabras clave. Exactamente. Supongo. Si tú escribías, no sé, Al-Qaeda en Google y lo dabas enter, obviamente este analizador lo recogía. Obviamente con la excusa de ver terroristas, de buscar terroristas, todo esto. Y como te digo, era un analizador de metadatos. O sea, tú ponías cualquier cosa en cualquier buscador, en cualquier navegador, y esta cosa lo recogía. Obviamente le dabas palabras clave y te filtraba de dónde eres, qué navegador usabas, todo. Y lo que estaba viendo es que en 2013 tenían más o menos unos 700 servidores en todo el mundo. Wow. No sé si ves puse ahí un mapita. Sí, aquí lo tengo. Que es el de, que dónde está en NextGeScore. Y más o menos todos están hay algunos en Norteamérica, muchísimos en Centroamérica, en Brasil, en Europa hay muchos. En Asia hay algunos, obviamente no hay en China ni en Rusia, porque pues ahí no les iban a poner, no son tontos. Ahí no hay malos. Ahí no hay malos. No, es que no es directamente, yo creo que no se los dejaban. Mira, había cuatro en Australia. Y no sé qué diablos hacía un servidor en Nueva Zelanda. Ahí en el culo del mundo, no sé qué diablos hacía un servidor por ahí. A mí lo que me asombra es que todo Centroamérica está ocupado. Y Sudamérica sí. No. No, pero es que se me hace que les era más fácil tener control sobre un servidor en Centroamérica que en Sudamérica, por el tipo de legislación que maneja cada país y cada ISP. Por eso es más o menos posible tener servidores en uno u otro lugar, igual por la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, en Europa tú lo ves y está plagado de servidores de ese tipo. Sí. Y obviamente, ¿cómo diablos no los iban a espiar a los europeos y a Angela Merkel? O sea, tenían de los líderes mundiales, tenían todos sus registros de a quién llamaban, con quién se mensajeaban, todo. Hasta qué porno veían. Sí, aquí en México teníamos también. Sí, tenemos algunos, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, en zonas fronterizas también. Pero te digo, eso es por el tipo de legislación y disponibilidad de recursos. Por eso me sorprende uno en Nueva Zelanda. Sí, hay perdido. Bueno, ve, por ejemplo, una función muy interesante de esto es que todos los documentos que estén que tú mandabas igual eran analizados. Y por ejemplo, en esta información que se filtró, hay una función de que decía, muéstrame todos los documentos de Microsoft Excel de determinada dirección MAC, de una computadora, de por ejemplo de Irak, de todas las MACs que vengan de Irak, y yo puedo hacer un mapa de todo eso. O sea, está bastante pesado. Bastante poderoso, sí. Sí, o sea, es un analizador. Yo creo que a este sí le metieron como unos 50 millones. No vi el dato exacto, pero sí es bastante fuerte. Tú sabes más o menos lo que necesitas para implementar eso. Necesitas una capacidad de cómputo brutal. Sí, sí, ya. Palabras mayores. Exactamente. Y bueno, los últimos dos programas es Boron y Edge Hill, que son programas de los servicios de la NSA y británico, el GCHQ. Lo que hacían era, como lo que te decía antes, no rompían el cifrado, sino que lo saltaban el cifrado online, y podía vulnerar estos sistemas de descriptado, el HTTPS, que nosotros damos por seguro. Pues ellos se lo podían pasar olímpicamente por el arco de triunfo. Y eso es importantísimo en nivel de seguridad, porque no es fácil romper el protocolo HTTPS o espiar una página HTTPS. Sí, ¿no? Pues se supone que para eso es, para que no pase. Si ustedes entran a Google, en su navegador Chrome o el que tengan, al lado de la barra de navegación donde está la dirección, a la izquierda o a la derecha, depende de qué navegador sea, hay un candadito. En Chrome aparece como en verde y dice es seguro. Te dice tu conexión es segura. ¿Por qué? Porque pues es un protocolo HTTPS y es y está asegurado que nadie te va a espiar por ahí. Y estos tipos pueden romperlo. Que es lo más que es lo más increíble de estos tipos. Sí, pueden y lo hacen. Pueden y lo hacen y lo van a seguir haciendo. Mientras no cambie la legislación, y aunque cambie la legislación, mientras no lo filtren, ellos lo van a seguir haciendo. Pues es la NSA, la National Security Agency, o sea, les vale madres. Sí, más obviamente, que ellos lo hacen por seguridad de su pueblo. Ah, sí, seguridad de su pueblo, ajá, claro. Pero tú sabes que esto es para tener controlado quién entra, quién sale, qué tipo de información entra, qué tipo de información sale, y espiar más o menos prácticamente a todos. Uh-huh. Ellos tienen todos tus datos, aunque sabes que les cuesta muchísimo a los por ejemplo, acá en México tenemos una legislación, esto no lo puse en el guión, pero en México tenemos una legislación que hace que los proveedores de internet tengan todo guardado de cada usuario en 2 años, para tenerlo en 48 horas listo para, por si el gobierno lo requiere. Y esto obviamente les cuesta a los servidores muchísimo. Sí, pues es muchos recursos. Sí, muchos recursos, pero pues es la legislación que tenemos aquí en México. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos falta para hablar del caso del bonito, el Panama Papers, que realmente no causó tanta repercusión, güey. Y realmente es un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Tú sí sabes cómo fue el caso de los Panama Papers? Ajá, muy por encima, no estoy muy enterado. No estás enterado, bueno. El caso es que Mossack Fonseca lo que hacía era tener su página en WordPress, que es un tipo de blog. Lo que hacían era es un template, es una plantilla ya prediseñada, donde ellos ponían sus plugins y sus informaciones, las iban actualizando con algunos módulos, precisamente, por ejemplo, para un RSS, mostrar imágenes, contacto, todo esto que tú ves tan fácil en los blogs. De hecho, WordPress es buenísimo para eso. Lo que hicieron fue no actualizar. Y de hecho, esta debilidad ya se sabía desde el 2000, creo que desde 2013, 2014. La bronca es que por un plugin para mostrar imágenes, que estaba desactualizado de hace 2 años, precisamente te digo, como de desactualizado de hace 2 años, pudieron lo que son los no hackers, porque creo que fueron periodistas que vieron que estaba desactualizada esta versión de del plugin de esta versión de WordPress por bastante tiempo, y lo que hicieron fue explotar esa vulnerabilidad que les daba acceso al shell del sistema, a la línea de comandos, y desde ahí pudieron bajar todo lo que ellos quisieron. Obviamente, supongo que al ¿cuánto bajaron? ¿Como 10 gigas? No sé, el caso es que pudieron bajar lo que ellos quisieran a través de ese exploit. Un exploit es una vulnerabilidad del sistema. Fíjate, y de hecho estos ya se lo habían dicho a todos desde hace 2 años, lo que es el Drupal. Parece que tenía la versión 7.4 y ya estaban en la 9. O sea, bastante. Es como tener un teléfono Android con con lo que era, ¿cómo se llama? La versión 3, la Froyo, en 2018. O sea, es totalmente vulnerable porque ya se saben sus vulnerabilidades, ya se saben sus cómo entrar, cómo hackearlo. No es seguro para nada. Todavía Lollipop pues está bien. Sí, que siguen teniendo mantenimiento. Ajá, que siguen teniendo mantenimiento y ya son sistemas más robustos y más fuertes, que tienen parches de seguridad. En este caso, Mossack Fonseca les valió 3 hectáreas de camote y les y no actualizaron o no pagaron al tipo que se encargaba de eso para actualizar. Que tú sabes que también actualizar un sitio es costoso. Uh-huh. Pero es necesario, porque por eso salen los parches de seguridad. Y otro caso de espionaje industrial es uno que tú me contaste, y que de hecho por eso estamos haciendo esto y no me lo has contado. Ah, sí. Sí, esa es una anécdota que yo supe. Fíjate que hace unos años mi ex esposa trabajaba en una empresa muy muy importante, así a nivel mundial, en su ramo es una de las 2 principales del mundo. Entonces pues sí, muy muy importante. Uno esperaría como que toda la seguridad y toda la todas las precauciones en ese lugar. La oficina quedaba allí en el profundo sur de la Ciudad de México. Obvio, no voy a decir qué empresa era. Pero me contó que en una ocasión entraron un par de personas que afirmaban que eran electricistas y que iban a revisar algo en una oficina. Les dieron acceso. ¿Y qué oficina era? Pues la del director general. Entonces los dejaron pasar, ahí los dejaron, cada quien siguió con sus labores, con su trabajo normal. Y después de un rato se percataron de que pues nadie salía, no había más movimiento. Entonces los fueron a buscar y ya no estaban. Entonces eso como que empezó a alertar a la gente, las secretarias y todo. Entonces empezaron a buscar y llegó el director general, y con la novedad de que no estaba su laptop en su oficina. Que imagínate que de una empresa transnacional así de importante, ¿qué información no habría en esa laptop? En la laptop del gerente, del director general. No manches. Digo, ese es el poder de la vestimenta de técnico. Ajá. Si llega alguien, no venimos a checarle su luz. Y pues sí, pásele. Ves que trae casquito, casco, herramientas, el chalequito. Ajá. Y los dejan toda pasar. La onda, las botas. Ah, bueno, pues sí, es el de la luz, ¿no? Sí. Y ahora, ¿por dónde salieron? Resulta que en esa oficina tenía una salida oculta. Como en las películas, literalmente. tenía un túnel que salía hasta el estacionamiento y ya de ahí pues se podían tomar hacia la calle. ¿Cómo se enteraron? ¿Quién sabe? Fue un trabajo interno. Sí. Sí, de hecho, por lo que supe, la otra compañía tan importante como esta a nivel mundial siempre andaba a la casa de gente disconforme en la empresa. Y de hecho todos los que se salían de ahí prácticamente tenían trabajo asegurado en la competencia. Sin importar tu puesto, antigüedad, lo que hicieras, prácticamente tenías ahí tu puesto asegurado. Porque ya sabías algunos secretillos. Sí, entonces pues todos como que voltean a ver a la otra empresa, pero pues ya no supe qué pasó. Ya poco tiempo después mi ex esposa salió de trabajar de ahí y ya no supe qué tanto escaló esto, pero pues sí debió de haber, yo digo que algunas cabezas debieron de haber rodado ahí. Inclusive yo alguna vez entré a ese edificio y pues entré sin mayores problemas tampoco. Me metí a las oficinas y todo. Digo yo por que no me gusta andarme metiendo, yo solo estuve ahí en el área, en un área de lunch que tenían. Yo ahí me quedé, no me dio por indagar más, pero sí era bastante, bastante sencillo. Supongo que después de eso pues ya debieron de haber incrementado un poco las medidas de seguridad. O sea, fue una operación de equipo especial, como no sé, me acuerdo de esa película de la que roban un casino y así. Ajá, Ocean's Eleven. ¿Así se llama? Sí, ¿no? Donde sale Brad Pitt y Clooney. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Esta película donde se visten de equipo SWAT y entran ellos a robar. Sí, ya me acuerdo. Sí. Creo que hicieron un remake o algo así, ¿no? Pues apenas acaba de salir la versión femenina de los mismos. Ah, sí, que según era. Que según es un asco y así. Sí, pero pues que es la hermana de George Clooney o algo así. Ay, pero esto es otra cosa de los Social Justice Warriors, como hicieron con con los cazafantasmas. Con los cazafantasmas, que ay, pobrecitos, le dieron la madre, ¿no? O sea, yo lo hubiera aplaudido si hubiera salido bien, pero lo hicieron con mujeres nada más porque hacerlo con mujeres. Sí. Y fíjate que tenían buenas posibilidades. Un par de ellas salen en Saturday Night Live y son bastante buenas. Son bastante buenas, sí. Comediantes, pero en la película no. Sí, exacto. El guión no ayudó. Exactamente. El guión era malísimo. La película. Las otras actuaciones no ayudaron. Sí, descansen en paz. Ah, ya sé. Es que aquí en México se conoció como la gran estafa. Ah, ok, sí. 1, 2 y 3, o no sé cuántas hubo. Sí. Pero ese tipo de robo. Pero sí, el espionaje industrial está muy cabrón ahorita. Sí. Que sobre todo el espionaje industrial ahorita es mucho espionaje informático. Pero como te digo siempre, como decimos siempre, el problema no es los sistemas. Los sistemas funcionan, se pueden actualizar, pueden parcharse, pueden funcionar muy bien. El problema son siempre los usuarios. Sí, los benditos usuarios. Que no escogen contraseñas seguras, que les valen sus datos, que dejan las contraseñas apuntadas por cualquier lugar, que usan lo que son las preguntas de seguridad súper fáciles, que cualquiera que los conozca pues las va a saber responder y restablecer una contraseña. Uh-huh. O simplemente dejar la computadora prendida e irse a comer así. Si no, acá a mí me ha tocado de que me hablan y me dicen así con toda discreción. Necesitamos que hagas respaldo de la computadora de fulanito, porque le van a dar las gracias. Y no queremos que borre correos ni nada. Entonces, ahorita te lo entretenemos y tú haces tu respaldo. Haz tu trabajo. Haz tu magia. ¿Eh? Sí, no sé, ahí sí se siente uno así bien Misión Imposible, así que me voy a descolgar del techo o algo. Sí, exactamente. A mí lo que me han encargado mucho es por ejemplo, bloquear lo que son los el YouTube, Facebook, todos estos, porque sí se distrae mucho la gente. Dice, no, es que no tengo problema en que entre a su sitio, o sea, tengo problema que lo haga constantemente y no, y se distraiga y no trabaje. Sí, pues está cabrón eso. Sí. Que por cierto, el programa que tengo para eso también es un keylogger y es un analizador de, bueno, es un registra todo. Hace capturas de pantallas, sabe lo que tipeas, en qué programa, todo. Pero yo lo uso más que nada para bloquear este tipo de sitios, porque realmente no me interesa que se esté espiando a la gente. Pues sí, a menos que te lo pidan. Exactamente, a menos que me lo pidan. De hecho, yo no les digo que el programa tiene esa funcionalidad, porque si lo saben, me lo van a pedir. Y yo prefiero que no lo sepan, porque si no van a estar espiando a sus propios empleados, que digo, no tendría problema con eso, pero tampoco es ético ver a ver qué está haciendo mi empleado, si a ver si está trabajando bien. No, lo que si me piden nada más bloquearlo, pues lo bloqueo sin problemas, pero porque sí, aquí tú sabes cómo son los jefes en México. Sí. Nada más si sospechan, bueno, pues sí. Sin problema, hay que espiarlos. Fíjate qué bonito programa que que de hecho te manda todos estos reportes, te puede mandar todos estos reportes a tu correo. Muy práctico. Está bastante completito. Sí, suena muy bien. Ya te di ideas. Sí. Pero ven, con eso, con un programita tan fácil que no pesa, déjame ver cuánto pesa esta cosa, porque que yo tenga vamos a ver, pesa 3 megas, 4 megas. No es nada. No, nada, o sea, y de hecho lo puedes correr como servicio de Windows o o proceso y no lo notas en un administrador de tareas o algo así, porque si tú mismo lo pusiste, no lo vas a notar. Digo, está bastante divertido. Pero ven, de hecho otra técnica que vi para de los que hacen este tipo de espionaje informático es implantar una especie de como plug en los teclados o en los mouse. Que se conecta directamente al USB, que hace como es como intermediario entre la conexión USB del mouse o el teclado al USB, o sea, y no se nota. Si tú lo pones atrás de la computadora, y estas computadoras son de las que no se mueven o en los escritorios de estos todos grandotes que rara vez se mueven, pues no se nota. De hecho, hay unos incluso que van dentro del mismo teclado. Y esos te registran todo lo que tecleas, lo que se llama un keylogger. Mm-hmm. Está bastante interesante. Hay otro mucho más interesante. ¿Sabes cuál es? Es el es que a través de tu micrófono o de un micrófono integrado, de un pequeño aparato con un micrófono, ellos pueden, con el sonido de las teclas, ellos saben qué teclas has pulsado. Órale. Sí, ya ya reconocen, por ejemplo, el sonido de la tecla de espacio, de la H, del teclado numérico, todos estos, el aparatito o el programa ya es capaz de registrar qué sonido es correspondiente a qué tecla. Y ya eso pues forma todo el patrón. Por ejemplo, si tú escribes, no sé, Carlos, y se escucha la letra C, la letra A, y sabes qué letra es qué sonido de la letra C, todos esos, está muy interesante. Oye, o sea, ahí sí, ni siquiera necesita tener nada conectado, con el simple micrófono se puede saber. Está muy cabrón ese método. Sí, está impresionante eso. lo más que le podemos recomendar para que eviten el espionaje, sobre todo en sus empresas o en este o en sus oficinas, es que tengan sus sistemas actualizados y originales, por favor. Sí, y muy sus importante. Y sus antivirus también, por supuesto, originales y actualizados. Ya con la torpeza de los usuarios no se puede hacer nada. Ay, sí. Eso siempre va a estar. Y sabes que más que nada, como tú lo dijiste en tu caso, la torpeza de los jefes, güey. Que cómo dejas tu laptop ahí así valiéndole. Ah, pues no, deja en la oficina, pues con toda la seguridad del mundo. Uh-huh. O sea, como si estuvieran en el Pentágono. Sí, claro. Y créeme que seguro ahí ha habido casos de esos que nadie se da cuenta. Sí. Algún empleado de limpieza, algún repartidor, alguien que ha ido a proveer, no sé, a hacerle refil a la máquina del café o a la máquina expendedora de Sabritas. El que lleva el agua. Exactamente. O como tú dices, tú ves uniforme de alguien que está con casco, con su chaleco, herramientas, cables, y dicen, estará trabajando en algo. Y le dan acceso. Sí, sí, le dan acceso, o sea, nada más pasas y quizás está trabajando en algo se debe roto o alguna reparación, algo ya, pasa. Pero bueno. Sí, muy interesante. ¿Te gustó ese método del sonido de las teclas, verdad? Sí, sí, sí, sí. No te lo sabías. Me llenó de ideas. Pero bueno, eso ha sido el espionaje industrial y informático de esta semana. Está muy interesante y recuerden que los estamos espiando en todo momento. Sí, pero díganle hola a sus amigos de del FBI, de la NSA. Hagan como Zuckerberg, que tapa su camarita. Exactamente. Sí. De su laptop. Si él lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Imagínate, si Zuckerberg lo hace, que no es no es cualquier hijo de vecino Zuckerberg. Es un androide, pero no, es especial. Sí, exactamente. Lo vimos en su declaración en el Congreso, que es un androide. Debo tomar agua. Los humanos toman agua. El agua es buena. Ahí está. Ya me he confundido con un humano. Pues bueno, ya está empezando a llover muy fuerte. Se despide el feo desde el lado feo de la ciudad. Se despide Yudiel desde el lado más feo del país. Bueno, antes no estabas en Ecatepec, güey. Oye, sí. No había contemplado eso. O en esa. Exactamente. No, está más feo de Ecatepec, créeme. Sí. Todo. Está más feo de Ecatepec que cualquier cosa. Hasta luego. Adiós.